llamarte, pero es imposible de mi mente sacarte. Si quieres tu recuerdo, pudiste dejarme tan solo una palabra y mi vida borraste. Dime lo que quieres que haga para encontrarte otra vez. Solo un minuto tener para decirte lo que vivo día a día. No es un sueño, es una pesadilla que crece y duele y me enloquece. Aunque por mala suerte mi corazón obedece a mi mente. No hay fórmula matemática, cruces ni temática, primética, discuática, opciones tan románticas, ecuaciones formuláticas, enseñanzas tan didácticas, lenguaje de mirática raras. Mi único error fue amarte, posiblemente canciones dedicarte, hacerte el amor y tu cuerpo rozarte, y como una dama de mi mano llevarte. De millones de emociones, pasiones, locuras y tentaciones, nuestras fantasías más escondidas, ahora solo que en fotografías. De millones de emociones, pasiones, locuras y tentaciones, nuestras fantasías más escondidas, ahora solo que en fotografías. Fotografía de los besos, de mis brazos recorriendo cada parte de tu cuerpo, de la cual yo era dueño. Fotografía de lo mágico, fotografía de tus éxitos, fracasos y momentos que ahora se pierden en el tiempo. Mil veces he intentado llamarte, pero es imposible de mi mente sacarte. Si quieren tu recuerdo, pudiste dejarme tan solo una palabra y mi vida borraste. Mi único error fue amarte, posiblemente canciones dedicarte, hacerte el amor y tu cuerpo rozarte, y como una dama de mi mano llevarte. De millones de emociones, pasiones, locuras y tentaciones, nuestras fantasías más escondidas, ahora solo que en fotografías. De millones de emociones, pasiones, locuras y tentaciones, nuestras fantasías más escondidas, ahora solo que en fotografías. No hay fórmula matemática, cruces ni temática, primética, de cuántica, opciones tan románticas, ecuaciones formuláticas, enseñanzas tan didácticas, lenguaje de mirática raras. Mi único error fue amarte. Mi único error fue amarte, posiblemente canciones dedicarte, hacerte el amor y tu cuerpo rozarte, y como una dama de mi mano llevarte. De millones de emociones, pasiones, locuras y tentaciones, nuestras fantasías más escondidas, ahora solo que en fotografías. De millones de emociones, pasiones, locuras y tentaciones, nuestra fantasía más escondida, ahora solo que en fotografías. Esto es de lujo, yeah. Otra entrega más del escuadrón Montesco. Franco y Oscarcito, los Impulsa. Featuring Chino. Chino.